Bueno, como Jimmy decía, ¿verdad? Estamos con la serie Yo Soy Jesús. Hoy nos toca Yo Soy Jesús, el camino, la verdad y la vida. Pero antes de eso quería contarles una experiencia que me pasó con relación a todo esto, ¿verdad? Y pues resulta que un día laboral, hace muchos años, me envían a una sucursal en Alajuela, ¿verdad? Y como yo soy tan ágil con las direcciones, entonces resulta que me subo en un bus, ¿verdad? Ese bus me tenía que bajar en San José y después tomar el bus hacia Alajuela, ¿verdad? Pero como yo me pierdo hasta en Moravia, entonces me subí a ese bus y resulta que no me di cuenta cuándo tenía que bajarme. Entonces fui a caer a Barrio México, ¿verdad? Pero cuando yo me doy cuenta, ¿verdad? Yo digo, ok, voy para Barrio México, ¿verdad? Entonces yo dije, este bus me tiene que llevar de vuelta a San José. Yo dije, va a hacer toda la vuelta y me bajo hasta que llegue otra vez a San José. Y para suerte y bendición mía, ¿verdad? Resulta que era el bus iba a guardar, ¿verdad? Entonces me dejó en la terminal de Barrio México, en mi vida me había metido ahí, ¿verdad? Solo había escuchado que era peligroso y que eso y que el otro, ¿verdad? Entonces yo dije, Dios mío, ¿ahora qué hago? Entonces, ¿verdad? Yo empecé a orar y yo decía, Dios, necesito que me ayude, ¿verdad? Y el chofer me dice, bueno, bájese aquí, ahí arribito está la parada. Ahí va a llegar el bus como dentro de 10 minutos, ¿verdad? Y yo, bueno, se me hicieron larguísimos los 10 minutos esperando ahí todo el miedo y se me acercó un señor y yo me hacíamos para el otro lado, ¿verdad? Bueno, fue terrible, ¿verdad? Fue terrible, la verdad es que yo llamé a mi compañero donde iba, ¿verdad? Y yo le decía, es que estoy en Barrio México. Y me dice, ¿y usted no venía para acá? Yo, sí, pero me perdí, ¿verdad? Y bueno, resulta que fue terrible y llegó el bus, gracias a Dios, no me pasó nada. Y llegué hasta allá, ¿verdad? Y cuando yo llegué, yo dije, llegué, ¿verdad? Y llegué al destino y estaba demasiado feliz porque había llegado con bien y todo, ¿verdad? Y en medio de todo eso, yo recuerdo que yo sentía tanta inseguridad. Yo decía, Dios, ¿y si me pasa algo? ¿Y si viene alguien y se me roba el celular? ¿Y después qué hago? ¿O me roban los pases, verdad? ¿Y cómo voy a llegar otra vez? Y ni conozco para irme caminando, ¿verdad? Entonces, cuando estaba estudiando la lección, ¿verdad? Recordé eso y yo decía, qué importante es conocer el camino, ¿verdad? Qué importante es, a veces tenemos muy claro hacia dónde vamos, pero no conocemos cuál es el camino. Y bueno, esto es lo que Dios quiere enseñarnos hoy, ¿verdad? Porque cuando realmente no andamos por el camino que es, llegamos a sentir cosas que, bueno, ¿verdad? Son experiencias feas, son experiencias de inseguridad, son experiencias donde creemos que realmente no vamos a llegar a ese destino, ¿verdad? Entonces, hoy, la lección de hoy se trata de eso. Entonces, vamos a ir al bosquejo, al versículo primeramente, que está en Juan 14, 6, pero yo les quiero leer todo el capítulo, bueno, no todo, sino hasta el 6 de Juan 14. Ahí lo pueden buscar en sus Biblias. Y dice, Jesús consuela a sus discípulos. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Le contestó Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? Bueno, toda esa conversación se da, ¿verdad? Cuando Jesús ya estaba a punto de irse, ¿verdad? A punto de partir en esta tierra. Y Él está con sus discípulos, ¿verdad? y venía él anunciándoles, yo me voy a ir y voy para casa del padre y todo, ¿verdad? Pues resulta que llegó un momento muy tenso, ¿por qué? Porque anterior a esto, ya Judas había salido a hacer la traición, ¿verdad? Entonces, había un momento tenso, ¿verdad? Un momento donde quizás los discípulos decían, ¿y ahora qué vamos a hacer, verdad? Si este hombre que nos hizo dejar todo lo que teníamos, ¿verdad? Nos está diciendo, ya no voy a estar con ustedes. Y yo no sé, ¿verdad? ¿Qué tan angustiados estaban esos corazones? Pero Jesús sí lo sabía. Y por eso fue el que les dijo, creen en Dios, crean también en mí. No se turben, porque quizás Jesús los vio que se comían las uñas o quién sabe qué actitud tenían, ¿verdad? Y ellos estaban tal vez apesadumbrados también, porque Jesús ya les decía que ya no iba a estar con ellos, ¿verdad? Entonces, Él les dice, no se turben, confíen en Dios y confíen en mí. Pero, ¿verdad? Él no solamente los dejó ahí, Él les dijo, donde yo voy a ir a prepararles una vivienda, para que ustedes vengan y estén conmigo, ¿verdad? Para que ustedes vayan al Padre conmigo. Y entonces Tomás, ¿verdad? Le dice, pero si ni siquiera sabemos dónde va, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? Y es ahí la primera declaración de Jesús, cuando Él dice, yo soy el camino. Él viene y nos menciona a nosotros también hoy, yo soy el camino. Muchas veces nosotros en la vida, ¿verdad? Andamos preocupados, andamos quizás un poco desubicados, porque tal vez tenemos situaciones diferentes, ¿verdad? Donde no sabemos qué hacer. Y tal vez, yo no sé si les ha pasado, no sé si seré la única, ¿verdad? Donde yo digo, Dios, ¿qué voy a hacer, verdad, con esto? Y yo puedo encontrar en su palabra que Él dice, yo soy el camino. Sígueme, ¿verdad? Porque yo soy el camino que te va a llevar al Padre, por el camino correcto, ¿verdad? Entonces Él nos menciona ahí y nos dice, yo soy el camino. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque si bien sabemos, en la sociedad hoy existen montones de caminos, ¿verdad? Que pretenden llevarnos al Padre. Y ese es nuestro final, ¿amén? Ir al Padre es nuestra meta, ¿verdad? Y en la sociedad hay muchas, muchas formas que las mismas personas han impuesto y te dicen, ay, ¿para qué estar en una iglesia metido, sirviéndole a Dios, dejando de fumar, dejando de tomar, dejando de hacer muchas cosas? Si usted con buenas obras se salva. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Otro camino, ¿verdad? Que tal vez la gente nos quiere incitar y nos quiere hacer creer que ese es el camino correcto. Cuando Jesús nos dice, yo soy el camino, porque Él nos dice, yo soy el único camino. Él recalcó, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los tantos caminos que pueden tomar para ir al Padre. Si hubiera sido así, Él lo hubiera dicho así, porque Él hablaba con sabiduría, ¿verdad? Pero Él dijo, yo soy el camino. Y eso nos recalca que realmente Jesús es el único camino. Que aunque la sociedad nos quiera decir, ay no, pero con buenas obras usted se salva. Vea, usted va a ir y va a ayudar a los ancianos allá. Usted va a ir y va y le lleva un diario a alguna familia que no tenga. Y hoy de verdad que la sociedad está atestada de eso. De que la gente cree que simplemente por eso puede ir al Padre, ¿verdad? O no solamente a nivel social, sino a nivel ministerial. Muchas veces en las iglesias hay personas que creen que cuando están en un altar, solamente por servirle a Dios van a ir al cielo. Y la verdad no es esa. Nosotros tenemos que seguir un camino y ese camino solamente es Jesús. Él lo dice en su palabra y dice ahí, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo vemos en Juan 14. C, la parte B. Ahora, este camino, dice, el camino donde el hombre y el Padre se unen. Es el punto 2. En Hebreos 10, 19 y 22, es la importancia que nosotros tenemos al caminar en el camino Jesús, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos por ese camino, nosotros podemos tener conexión con el Padre. Eso es lo que tal vez marca la diferencia, ¿verdad? Entre un camino de cualquier otro que marque la sociedad y el camino Jesús, que cuando nosotros caminamos por ese camino que es Jesús, nosotros podemos tener conexión con el Padre. Y dice el versículo 19, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificándonos de una conciencia culpable y exteriormente lavándonos con agua pura. Este versículo recalca nuevamente, ¿verdad?, que no son las buenas acciones que nos acercan al Padre. Yo podré ser una súper buena samaritana, yo podré andar repartiendo diarios, yo podré andar lavándole los pies a todo el mundo, pero realmente lo único que me puede acercar al Padre es si yo tengo a Jesús en mi corazón, si realmente yo creo y tengo certeza de que Jesús es el único camino que me lleva al Padre, ¿verdad? Amén. Okay. Vamos por el punto 3, dice, único camino de redención y salvación. Dice Primera de Timoteo 2, 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. ¿Redención por qué? Bueno, porque para nosotros poder transitar por ese camino, alguien tuvo que pagar ese precio por nosotros. Como Jimmy decía, ¿verdad? Si nosotros recordáramos cuál era nuestro final sin Jesús, estaríamos más que agradecidos, cada día estaríamos más que agradecidos con Él, porque el sacrificio que Dios hizo por nosotros, esa redención que nos dio, ese pago que Él hizo por nosotros, es lo que hace que nosotros podamos tener entrada al Padre con libertad, es lo que hace que nosotros podamos llegar a ese destino final. Y por eso es que Él dice ahí, dice que Él, Jesús fue el que pagó ese rescate, tuvo un alto precio. El camino que hoy usted y yo caminamos, tal vez muchos podremos decir, ay, pero es que el camino del cristianismo, es que este camino es súper pesado, ¿verdad? Pero ¿y hubiéramos podido pagar eso nosotros? Nunca lo hubiéramos podido pagar. Pero Jesús vino y nos rescató y trazó ese camino para que nosotros podamos llegar al Padre. Y también es un camino de salvación. En Hechos 4:12 dice, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Este camino es grandioso, porque no simplemente es vivir en esta tierra sujetándose a su palabra, caminando como Él quiere y etcétera, etcétera. Este camino realmente nos pasó de muerte a vida, nos salva de una condenación eterna y nos da vida eterna. Y yo no sé si usted hoy le puede dar gracias a Dios por esto, pero yo le doy gracias a Dios porque yo no me imagino pasar toda una eternidad sin Dios. Yo no me imagino qué será lo que es vivir por toda una eternidad sin Él, y eso es la salvación que nosotros tuvimos por Él. Ese camino nos da salvación. Vamos a ir a la parte B. La parte B dice, Jesús es la verdad. Dice el punto 1, la revelación acerca de la verdad del Padre. En Mateo 11:27 dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. En ese versículo dice, cuán unido y cuán estrecho está el Padre y el Hijo, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que ahí dice, nos puede ser revelado. Porque ahí dice que Jesús, que el Hijo, lo revela a quien quiere. Y yo creo que Jesús puede revelarlo a usted, puede revelarnos el Padre a usted, puede revelarnos el Padre a mí, a medida que Él vea tanta disposición en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él sabe que es algo preciado. Todas las revelaciones que nosotros podemos recibir del Padre es algo preciado. Él no se lo va a dar a alguien que quizás no le importe, ¿verdad? Él se lo va a dar a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, no para obtener como aquella multitud que se iba detrás de Él porque Él les daba pan y los alimentaba de a gratis, ¿verdad? Él va y revela el corazón del Padre cuando ve corazones que realmente están entregados, cuando ve corazones que realmente están sedientos por conocerlo más. Y yo creo que en esta iglesia hay corazones así, amén. Entonces podemos estar seguros de que realmente el Hijo nos va a poder revelar al Padre. Y varias de esas revelaciones que el Hijo nos da, es una muy conocida, pero yo creo que una revelación súper importante cuando dice que Jesús nos amó tanto que envió a su Hijo para morir por nosotros. Y eso nos lo revela el Hijo, eso nos lo revela. También nos revela cuánto el Padre cuida de sus hijos. No sé si recuerdan aquella historia, bueno, aquella narración, ¿verdad? En Mateo, donde Él dice, si ustedes como padres, como hombres, ¿verdad? Saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo el Padre no les va a dar todo lo que pidan? Y eso a mí me muestra y me revela que realmente el Padre tiene cuidado de mí como hija. El Padre tiene cuidado de ustedes y de nosotros como hijos suyos, ¿verdad? Y esas revelaciones, ¿dónde las podemos encontrar? En su palabra, ¿verdad? Solamente a medida en que nosotros busquemos de Él, a medida de que en intimidad, ¿verdad?, nos metamos con Él y le pidamos, revélanos al Padre a través de tu palabra, a través de tu espíritu, ¿verdad? Es a esa medida en que nosotros vamos a recibir revelación, ¿verdad? El punto 2 dice que esta verdad, que es Jesús, esta verdad nos da libertad. Vamos a ir a Juan 8, 31 y 33. Y dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos libres? ¿De quién éramos esclavos nosotros? Nosotros éramos esclavos de el pecado. Y realmente Jesús nos dice, mi verdad, mi palabra, los va a hacer realmente libres. ¿De qué? De esa esclavitud del pecado. ¿Saben por qué? Porque en el momento en que nosotros leemos esta palabra, nosotros nos damos cuenta de muchas revelaciones. Yo puedo leer su palabra y darme cuenta que a Dios no le gusta que yo ande en chisme. Y esa verdad me hace libre, me hace apartarme de ese pecado. Yo me puedo dar cuenta por esta palabra que es verdad, que a Dios no le gustan los labios mentirosos. Y yo con esta verdad, siguiendo su camino, me aparto de eso, me aparto de ese pecado y soy verdaderamente libre. Y yo no sé cuál es la situación que usted esté viviendo, yo no sé con qué usted está luchando, pero yo sí le puedo decir algo, realmente la palabra de Dios a uno lo hace verdaderamente libre. Y si usted dice, Dios mío, ya no puedo con esto, este pecado es demasiado fuerte, me está llevando demasiado, demasiado lejos, yo le digo, busque la verdad que está en la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y esa verdad realmente nos va a hacer libre. Y esa medida que nosotros busquemos y sigamos ese camino, que nosotros nos vamos a dar cuenta, uy, mira, y antes hacía esto y esto y aquello. Pero me doy cuenta que cada vez que lo hago, recuerdo un versículo. Y yo tengo a los jóvenes, las veces que he tenido la oportunidad de compartir palabra con ellos, yo les digo que hay un versículo que a mí me encanta y es cuando dice que debemos de pensar en lo puro, en lo amable, en lo honesto, ¿verdad? Y cada vez que viene un pensamiento de negatividad, un pensamiento de fracaso, un pensamiento de esto, del otro, que yo sé que no está bien, esa verdad es revelada una vez más a mi vida. Y me aparto de eso y yo digo, no, no más voy a pensar eso. Y realmente a mí me ha funcionado un montón. Y yo sé que de verdad esto se vive, esto sí se puede experimentar. Y de verdad que nos hace libre. Y se los recalco una vez más porque no podemos por nosotros mismos pretenderlo. No, yo en mi mente no podría decir, no, ya no voy a pensar más eso. Es por esta verdad que yo me puedo apartar de eso. Es por solamente esta verdad que yo he leído, que el Espíritu trae a mi memoria, que yo me puedo apartar del pecado. Y eso es un ejemplo y muchas cosas más, ¿verdad? Cuando viene a memoria, ¿verdad? Que realmente tenemos que ser amables con los demás, bondadosos. Y a veces me cuesta. Y Dios trae a memoria eso, Dios trae a memoria esa verdad revelada en su palabra y lucho y con su ayuda lo logro, ¿verdad? Pero solamente con la ayuda de Él, ¿ok? Vamos por el punto 3 y dice, verdad que viene por medio de su palabra. Y es lo que les decía y vamos a leer Salmo 119:160. Dice, la suma de su palabra es verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Y una vez más, vuelvo y les digo, solamente en su palabra vamos a encontrar la verdad. Muchas veces nosotros podemos ir a libros y recibir consejerías, no quiero decir que la consejería no esté bien, ¿verdad? Pero realmente lo que viene de su palabra es lo que nos da ese camino de rectitud, lo que nos traza ese camino de rectitud. Realmente lo que viene en su palabra es verdad. Y esa verdad, como decía el punto anterior, nos hace verdaderamente libres. Amén. Vamos a ir al punto C y dice, Jesús es la vida. Dice, Jesús es la vida. El punto 1 dice, nos da una vida porque Él es la vida. En 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Jesús es una nueva vida para nosotros. Y leyendo sobre eso, ¿verdad? Él decía que cuando nosotros nos referimos a que Jesús es vida, ¿verdad? Es un todo, no solamente es una vida a nivel espiritual. Nosotros ya lo habíamos estudiado en discipulado, ¿verdad? Cuando nosotros realmente tenemos tomamos la decisión de seguir a Cristo, en nuestra humanidad se notan los cambios. Entonces, cuando dice una nueva creación, ¿verdad? Es a nivel interior, pero no nos podemos quedar ahí. Tiene que ser a nivel exterior también. Nosotros tenemos que ver la diferencia. Si antes éramos amargados, ah, no, pero solo espiritualmente, ¿verdad? Es el cambio. No. O es una nueva vida a nivel total de nosotros. Es una nueva vida que realmente la gente dice, pero esa persona no era así. Esa persona ni iba a la iglesia, ¿verdad? Esa persona ni siquiera le importaba escuchar de Dios. Pero ahora es una persona tan atenta a su palabra, pero ahora esa persona es tan servicial y antes ni la silla jalaba, ¿verdad? Y realmente esa es la nueva vida que nosotros tenemos en Dios. Nosotros, ahí dice, lo viejo, todo eso viejo, ya lo tenemos que dejar de lado, ya todo eso viejo pasó. Jesús nos da una nueva vida, ¿verdad? Es como un nuevo comienzo, ¿verdad? Después dice el punto 2. Nos da vida eterna, ¿verdad? Ese ya es a nivel espiritual, digámoslo así. Y en Primera de Juan, dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Queremos vida eterna con el Padre? Realmente tenemos que seguir sus caminos. Realmente tenemos que amar su verdad. Y esa vida la vamos a vivir. Definitivamente, no, él no miente. Si usted está siguiendo sus caminos, si usted está siguiendo el camino Jesús, si usted está amando la palabra, que es la verdad, y se está deleitando en ella, realmente vamos a obtener esa vida eterna. Y es esa gran recompensa que Dios nos da. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y a mí me encanta porque yo digo, Dios, es que es tan bueno Él, ¿verdad? Que todo esto, yo digo, es tan beneficioso para nosotros. Y a veces nos queremos desviar por otros caminos. A veces queremos irnos tras la verdad que nosotros conocemos o queremos hacer caso o obedecer, ¿verdad? Pero realmente todo esto nos da tantos beneficios a nosotros, ¿verdad? Y ¿cómo no seguirlo, verdad? ¿Cómo no seguirlo? Tenemos una cita ahí en nuestras guías que me gustó mucho. Duele, pero la verdad duele a veces. Esta cita ahí arriba dice, para los que se han aburrido de leer la Biblia, si una persona ciega no puede ver el sol, no es culpa del sol. Eso lo dice John Piper. Y ahora vamos a ir a las aplicaciones. Solo tenemos una aplicación. Está todo junto, ¿verdad? Solo tenemos una aplicación y dice esta aplicación. Nuestras vidas serán transformadas a medida que sigamos a Jesús el camino, creamos en Jesús la verdad y nos rindamos a Jesús la vida. Y con esta aplicación yo les quiero leer un salmo que realmente ejemplifica todo esto en nuestras vidas. Y vamos a ir al Salmo 1, al Salmo 1. Salmo 1, 1. Y dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿A qué se refiere esto? Eso se refiere a Jesús el camino. El versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Esto se refiere a Jesús la verdad. Después dice el 3, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Y cuando nosotros experimentamos esto es porque realmente es la vida de Jesús en nosotros, ¿verdad? Y es por eso les digo, es tan lindo porque realmente tenemos tanto provecho. Cuando entregamos nuestras vidas a Él, tenemos tanto provecho cuando seguimos sus caminos. Y yo hoy, de verdad les quiero decir, no hay otro camino, no hay ningún otro camino. No sé si usted en algún momento se ha ido y ha tomado una decisión sin consultarle a Dios. Definitivamente no nos va bien. Definitivamente hay algo en el camino que nos hace tropezar, que sí, tal vez resultó bueno el negocio, digámoslo así, pero no era lo que Dios tenía para nosotros. Y realmente es una satisfacción tan grande cuando nosotros decidimos seguir a Jesús el camino. Realmente cuando nosotros nos apegamos a su palabra, nuestras vidas son transformadas, definitivamente. Y cuando recibimos de su vida, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, esta es la lección de hoy. Tenemos ahí en la guía tenemos unas unas preguntas, la discusión grupal, entonces podemos comenzar.